Muy buenas tardes, queridos amigos de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta vez, en este día lunes, saludándoles cordialmente para presentarles la edición de hoy, que está dedicada a la celebración que se aproxima, a la celebración del Mushuk Nina. Queremos extenderle un cordial abrazo a nuestra querida compañera Laura Ríos Armijos, que por una reunión de trabajo el día de hoy no nos va a poder acompañar en este Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero aquí está, les saluda Patricio Robalino, les abraza cordialmente para iniciar de muy buena forma esta semana que nos espera con mucho trabajo, con mucha alegría, para bien de nuestro querido Ecuador, y también para contarles algunas noticias de la música, de las culturas del Ecuador. En esta celebración, como les decíamos, que se aproxima del Mushuk Nina, también extendemos un cordial abrazo a nuestro amigo Dieguito Salazar, que todos los días, y en especial los días lunes que me corresponde llegar acá a la radio de la Casa de la Cultura, siempre nos colabora, siempre con su excelente trabajo técnico, así que siempre le damos un abrazo cordial a Dieguito Salazar aquí en la cabina. Quisiéramos empezar invitándoles en concreto a una celebración, esta que se va a dar del Mushuk Nina en el Parque Arqueológico de Cochasquí. Esta celebración se va a dar este día domingo 18 de marzo desde las 10 horas y está organizada por el gobierno de la provincia de Pichincha con el apoyo de las comunidades locales. Es una ceremonia ancestral que va a celebrar el cambio de año para el mundo indígena. Ya vamos a conversar de eso más adelante. Y en esta celebración tendremos música y danza de las comunidades aledañas al Parque Arqueológico de Cochasquí, para lo cual, si ustedes quieren llegarse a este evento totalmente gratuito, pueden llegarse por la vía Cayambe. Llegamos hasta el peaje de Cochasquí, a 20 metros a mano izquierda tenemos ya el ingreso al Parque Arqueológico. Serán bienvenidos, la entrada es gratuita, vayan con toda su linda familia. Y para empezar esta semana con alegría, quisiéramos presentar algo de Cayambe mismo, ya que estamos hablando de esta zona. Es una recreación del tema Amantes, con el grupo Amantes Cayambeños, que nos van a invitar a esta celebración del Mushuk Nina. Entonces, Amantes Cayambeños con Amantes. Muy bien, este tema Amantes con el grupo Amantes Cayambeños, en un trabajo editado por el gobierno de la del Cantón Cayambe. En este disco que habla de las fiestas del Cantón Cayambe, tenemos la interpretación de varias agrupaciones musicales, una por cada tema o por cada canción, si se quiere decirlo así. Y están dedicados a resaltar los solsticios, los equinoccios que se celebran tanto en este querido cantón de nuestra provincia de Pichincha. Regresemos en el tiempo, a un día significativo del siglo XIV, tal vez a una jornada que coincide con un solsticio o un equinoccio. Recordemos, a ver, queridos amigos de Florilegio Musical Ecuatoriano, el mundo andino, en función del tiempo agrícola, divide el año en cuatro periodos, dos solsticios y dos equinoccios. El primer equinoccio sería en este mes de marzo, el 21 de marzo, para celebrar el Pauca Raymi o el Mushuk Nina. Luego tendremos ya las fiestas del Inti Raymi para el mundo mestizo, el Corpus Christi, para algunas comunidades indígenas también en el mes de junio. Luego en septiembre tendremos una festividad de la feminidad, denominada el Cuya Raimi o Coya Raimi, y finalmente en el mes de diciembre el Capac Raimi. Estos cuatro periodos, dos solsticios y dos equinoccios, están basados en la influencia del sol, de la luna, en el tiempo agrícola, en el tiempo de lluvias, en el tiempo para sembrar, para cosechar, cuya ciencia la dominan perfectamente los pueblos, las comunidades que habitan no solo la provincia de Pichincha, sino todo el territorio ecuatoriano. Porque recordemos, queridos amigos, el Ecuador es plurinacional e intercultural. Como les decía, regresemos en el tiempo a un día significativo del día del siglo XIV, tal vez a una jornada que coincida con el solsticio o un equinoccio. En el equinoccio de marzo, los Caranqui celebraban el Pauca Raymi, el momento en que el sol a mediodía está justo sobre la línea equinoccial, y en estos temas y en estas tierras no hay sombra. Este era el momento del renacer y del recrear. Se realizaban ceremonias en que el protagonista era fundamentalmente el fuego, por eso es el tiempo del fuego nuevo, el Mushuk Nina. Para apropiarse del Mushuk Nina, para renovar nuestras energías, es decir, no se trata solo de la celebración de un cambio de año, aparentemente desde la concepción del mundo mestizo, sino fundamentalmente de un renovar de las energías internas y de esa relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza, con las siembras, con las frutas, con los animales, con las plantas. En los dos solsticios del año, el 21 de diciembre y el 21 de junio, se celebraban el Capac Raymi y el Inti Raymi respectivamente. En estas fechas, el sol está sobre los trópicos de Capricornio o de Cáncer, es decir, en su punto más distante de la línea ecuatorial. Por ello, los rituales estaban encaminados a pedirle al sol que no se vaya, por favor. Recuerden una ceremonia que aquí en la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya, a propósito, les saludamos con mucho afecto al señor Ismael Tituaña como líder de la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya, ya estaremos ahí muy pronto con ellos. Ellos, para pedirle al sol que no se vaya, celebran la fiesta del el amarre de las cruces, que desciende prácticamente del amarre del sol, del Inti Huatana. Por eso les damos un abrazo cariñoso a los amigos de la comuna Chilibulo, Marcopamba, La Raya, y también con mucho respeto queremos saludar a dos comunidades que están trabajando en este proyecto, que es el pueblo Cayambi con su máximo directivo, el señor Agustín Cachipuendo, y sus colaboradores, la compañera Ibé de la Cruz, Aurelio Imbaquingo, Luis Iguamba, Hilda Villalba, Tomás Aules, el señor Néstor Cacuango y Franklin Camuendo, todos ellos integrantes del gobierno del pueblo Cayambi, encabezado por el compañero Agustín Cachipuendo. A ellos, como están atentos a esta programación, les enviamos un ferviente, un caluroso abrazo. También les decimos yupaychani al amigo Fernando Cabascango, presidente del gobierno del pueblo Quitucara. Y a sus colaboradores también está Anita Lucía Taciguano, Carla Simbaña, Daniela Ponce, Flores Milo Simbaña, Freddy Simbaña, Gerardo Simbaña, Lina Kawaski, Marco León Sisa y Walter Fernández Ulloa. A todos ellos, a los compañeros del pueblo Quitucara y a los compañeros del pueblo Cayambi, un enorme abrazo y a prepararse para estos días, para la llegada de la celebración del Mushugnina el 21 de marzo. Para seguir matizando esta conversación sobre estas celebraciones ancestrales, queremos presentarles a continuación un tema de coplas cayambeñas, una recopilación del grupo Huambracuna, los huambras, los niños. Esto es Coplas Cayambeñas. Thank you. miren, amigos, estamos compartiendo Florilegio Musical Ecuatoriano y también recordándoles la ausencia de la querida compañera Laurita Ríos Armijos, que el día de hoy tuvo una jornada de trabajo más intensa y por esa razón nos ha dejado solitos acá con el Dieguito trabajando en este programa especial dedicado al Mushuk Nina. Vamos a imaginarnos, amigas y amigos, cómo sería una jornada de Mushuk Nina en el Centro Ceremonial de Cochasquí. A propósito, les queremos invitar este domingo 18 de marzo a partir de las 10 horas con el gobierno de la provincia de Pichincha y las comunidades aledañas en un evento gratuito. Les invitamos a compartir la ceremonia del Mushuk Nina en el Parque Arqueológico de Cochasquí. Habrá música, danza, charlas, fotografías, feria de artesanías y de comidas también. Es un domingo familiar que bien puede ser de interés para todos ustedes en un viaje a Cochasquí este domingo desde las 10 horas en punto. Les decíamos, imaginémonos cómo sería un día de celebración ancestral de esta fiesta del Mushuk Nina, del Fuego Nuevo en Cochasquí. Y decimos que cientos de hombres ascienden por las rampas y llegan al chozón con techo de paja y paredes decoradas que se asienta sobre la pirámide mayor de Cochasquí. Estas personas traen consigo diversos artículos: ollas, frutos secos, tubérculos, bloques de sal, ají y textiles. Algunos de ellos ofrendan elementos menos comunes, podrían ser unos guacamayos o conchas marinas, es decir, productos traídos de otras regiones del Ecuador, también como las conchas espóndilos. Del interior de algunas de las chozas salen olorosas humaredas que sugieren el pase del fuego del Mushuk Nina o la preparación de un delicioso guiso. A medida que transcurre el día, la gente y la confusión aumenta. Todos se congregan a observar a quienes presiden la ceremonia desde lo alto. Desde la perspectiva de los oficiantes se divisa el valle entero, la profunda quebrada del río Huayllabamba y las cumbres nevadas del Antizana, del Cayambe y del Cotopaxi. Tras los picos volcánicos de estos grandes, a oriente y occidente se van acumulando los nubarrones provenientes, como algunos de los asistentes, de las selvas tropicales. Así transcurre la celebración del Mushuk Nina, y cuando se ha encendido el fuego nuevo, se lo empieza a compartir de casa en casa, de comunidad en comunidad, renovando las energías de la relación entre los seres humanos y entre los runas y la naturaleza o la Pachamama. A continuación queremos presentarles a ustedes el tema Corazón Huiracchurus, con el grupo Huiracchurus de la misma zona. Cantar es como un trueno, mi bailar una locura. Mi cantar es como un trueno, mi bailar una locura. Mi guitarra es una orquesta, mis coplas son todas tuyas. Mi guitarra es una orquesta, mis coplas son todas tuyas. Cayambeño soy, señores, de esa hermosa ciudad. Cayambeño soy, señores, de esa hermosa ciudad. Que es la sucursal del cielo, la mitad de todo el mundo. Que es la sucursal del cielo, la mitad de todo el mundo. El sol que mató al invierno, lo que Dios hizo con gusto. El sol que mató al invierno, lo que Dios hizo con gusto. Primero en mi Cayambe, luego en todo el Ecuador. Primero churo, baila, baila con amor, hasta que llegue la noche y nos dé otra vez el sol, hasta que llegue la noche y nos dé otra vez el sol. Qué bonito es mi Cayambe con sus pampas y laderas. Qué bonito es el amor cuando se ama de a de veras. Estas y muchas otras coplas siempre salen a ser presentadas a las comunidades, a los visitantes, a los amigos, cuando se celebran estos hechos como el Mushuk Nina, el Inti Raymi, el Koya Raymi o el Capac Raymi. Los grupos de músicos de Cayambe se reúnen y salen con su guitarra, su bandolín y van haciendo las coplas para delicia del público que los escucha y también para molestar. Los hombres molestan a las mujeres molestan a los hombres, los pobres molestan a los ricos y también los ricos devuelven las coplas a los pobres. Y les dicen, por ejemplo, por las faldas del Cayambe la paja juega en el viento. Así juegan los amores dentro de mi pensamiento. Y los cayambeños dicen, por los barrios de Cayambe, tres arbolitos sembré, un ciprés, un eucalipto y un jamás te olvidaré. Qué linda copla esta está como para repetirla para ustedes, amigos allá, oyentes. Por los barrios de Cayambe, tres arbolitos sembré, un ciprés, un eucalipto y un jamás te olvidaré. De Cayambe soy señores, yo no niego a mi nación. De cuerpo seré chiquito, pero grande de corazón. Desde el río Blanco vengo, viendo sus aguas correr. Padezca lo que padezca, siempre tu amante he de ser. Estas coplas populares que se han ido transmitiendo de generación en generación entre los cayambeños, entre los tabacundeños, tienen también otros formatos, digamos, por ejemplo, los amorfinos para las culturas afroecuatorianas, las coplas carnavaleras para los guarandeños, para los de Chimborazo, y evidentemente tienen una fuerte influencia de la cultura que nos llegó desde España, cuando nos enseñaron a rimar los versos de par en par y haciendo versos octosílabos, y con la incorporación del instrumento fabuloso que nos trajeron, que con la llegada española también la guitarra y las variantes locales como el bandolín, el charango, todo eso se ha ido acompañando para que nuestro pueblo exprese su amor a su pareja, exprese su amor a su pueblo, a su comunidad a través de versos octosílabos rimados. Pero también las coplas han servido para hacer protesta de los pobres contra los ricos, frecuentemente para bromear contra los poderosos. Y a través de la fiesta, que es un elemento que permite poner en evidencia las relaciones sociales que ocurren en las comunidades, también manifestar su inconformidad con las situaciones de explotación, con las situaciones de injusticias que generalmente ocurrían o históricamente ocurrían en nuestras comunidades y que aún todavía se pueden seguir evidenciando en muchas partes de nuestro querido Ecuador plurinacional e intercultural. Por eso, en esta misma línea de las coplas, queremos compartir con ustedes un tema del señor Aníbal Puga. Aníbal Puga es un gran músico de la zona norte, muy conocido en Tabacundo, en Cayambe, y nos presenta el tema El Heredero del Pasado. Queremos ahora compartir la historia de uno de los héroes del pueblo Cayambi, la historia de Nazacota Puento. En el diario El Comercio del 29 de junio de 1975 y con el título de El héroe Nazacota Puento, llamado El Brazo Animoso, se publicó el presente artículo. Dice que en la historia nacional pocos héroes indígenas ecuatorianos han sido tan olvidados como Nazacota Puento. ¿Qué caudillo aborigen peleó durante 12 años o más por la libertad e independencia de su pequeño país y contra la tenacidad, la fuerza arrolladora y la estrategia de los ejércitos incásicos al mando de Huayna Cápac? Entre pocos tal vez un solo nombre. Nazacota Puento, hijo del pueblo Cayambi. De lo que conocemos, Nazacota es uno de los más importantes valores de nuestra identidad local y nacional. Los historiadores no le han dado el lugar que merece porque seguramente no tuvieron alguna relación intelectual o afectiva con nuestra tierra, dicen los cayambeños. Pensamos que Nazacota resume en sí la sangre de varias etnias que vinieron desde tiempos inmemoriales a poblar en este hermoso valle. Constantes oleadas migratorias llegadas desde todos los puntos cardinales habrían fundido su sangre y sus culturas al abrigo y feracidad de esta tierra cayambeña. La antroponimia y la toponimia nos han permitido determinar con aceptable aproximación las etnias que llegaron a habitar y tal vez a coexistir y emparentarse en nuestro hermoso valle en las épocas anteriores a la invasión incásica. Los límites de la Confederación Cayambi-Otavalo-Caranqui, de la cual formaban parte importante los cayambis, se dice que eran por el norte el río Chota-Mira, por el sur el Huellabamba, por el este la cordillera oriental, inclusive la parte de Oyacachi, según parece, y por el oeste la cordillera occidental. Esta demarcación es aproximada por ser límites bastante permeables según las épocas en que las etnias dominaban a otras por fenómenos naturales no bien establecidos todavía. Es decir, este ha sido un pequeño fragmento de homenaje al héroe Nazacota Puento, un héroe indígena del pueblo cayambi que, como dice el artículo del diario El Comercio de 1975, tal vez ha sido injustamente olvidado. Pero en este disco tenemos una canción, un tema musical dedicado a la heroicidad de Nazacota Puento. Les dejamos con este mismo tema. Muy bien, esto fue un homenaje al héroe indígena Nazacota Puento del pueblo Cayambi. Recuerden, amigos, estamos haciendo una especie de preámbulo, de invitación a que nos preparemos para la celebración del Mushuk Nina o el Fuego Nuevo, que tendremos aproximadamente el 21 de marzo aquí en las tierras andinas, especialmente en la Sierra Central del Ecuador, esta conmemoración. Por eso estamos saludando a los compañeros del pueblo Quitucara, en la persona del compañero Fernando Cabascango, Yupachani Mashi. Le decimos desde aquí al presidente del Consejo del Gobierno del pueblo Quitucara. También lo mismo, un abrazo muy afectivo y respetuoso al señor Agustín Cachipuendo, presidente del Consejo del Gobierno del pueblo Cayambi, y a nuestro estimado amigo el señor Ismael Tituaña, que es presidente de la comuna Chilibulo, Marco Pamba, La Raya. Todos ellos ya alistando esta celebración, esta conmemoración del Mushuk Nina o Fuego Nuevo para el día 21 de marzo. Y ustedes, amigos, también están invitados, ¿no es cierto?, a que se preparen y asistan a los diferentes hechos que se van a dar a propósito de esta conmemoración. Y por eso les recordamos que este domingo 18 en el Parque Arqueológico de Cochasquí, el gobierno de la provincia de Pichincha, en coordinación con las comunidades vecinas del Parque Arqueológico de Cochasquí, está preparando la celebración del Mushuk Nina. Se lo adelanto un poquito al día domingo para que ustedes puedan asistir con sus familias. El evento es totalmente gratuito y empezará desde las 10 de la mañana. Tendremos música, danza, feria de artesanías, feria de comidas, para que ustedes puedan no solamente tener conocimiento de nuestros ancestros, de la estructura del pensamiento, de la cosmovisión, de la episteme de los pueblos indígenas, de las comunidades que forman parte del Ecuador, sino también para que ese conocimiento sea parte también de un momento de recreación familiar en un viaje hacia el norte de la provincia de Pichincha. Queridos amigos, también hay que recordar, por ejemplo, con este artículo de la señora María del Pilar Cobo, publicado en el adjunto Cartón Piedra del diario El Telégrafo, que ella nos dice, refiriéndose a la lengua ancestral del quichua, que muchas veces minorizamos las lenguas ancestrales porque pensamos que no tienen nada que ver con nosotros. Pensamos que siempre en Ecuador se habló español, nos dice, porque no están asociadas al progreso, entre comillas, como lo está el inglés. O porque nos avergüenza, a veces nos avergonzamos de nuestra raíz indígena, aunque es innegable que es parte de nuestra identidad y eso debería llenarnos de orgullo. Sin embargo, dice la autora, como mencioné en una columna anterior, nuestra lengua materna está constituida por otras maternidades que le han dotado de rasgos especiales. En nuestro español ecuatoriano, sobre todo en el de la sierra, la lengua quiche es una de las principales madres de nuestra variante, y está presente incluso en rasgos que nosotros no imaginamos. Por ejemplo, los amigos que salen de la oficina más pintada, digámoslo así, hablando en lenguaje coloquial, salen de la oficina más pintada el viernes tarde y dicen: amigo, entonces, ¿a dónde nos vamos? Dicen: vamos a los cariuchos, o vamos a pegarnos un yaguarlocro, o vamos a pegarnos un tipamisqui. Y dice: pero es que yo tengo que pasar recogiendo a mis guaguas que les dejé encargado con mi ñaña. Imagínense todas esas palabras de origen quichua que nos brotan porque están en nuestra estructura, porque están en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Entonces, para antes de despedirnos, queremos agradecer siempre el trabajo de nuestro amigo Dieguito Salazar desde los controles. Le damos un abrazo también a la Laurita, ¿no es cierto?, que no vino ahora, le ponemos falta. Y queremos despedirnos con el tema número 13 de este trabajo del gobierno de autónomo de Cayambe, reiterando la invitación al público a que siga sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, todos los días de lunes a viernes de 12 horas a 13 horas. Entonces nos despedimos con un abrazo fuerte a todos ustedes con este tema, Suerte o Destino. Que pasen muy bonito en este inicio de semana.